Esto es Pasión en Llamas. Escucha. Cumbia, y hago más. Cuando lechuga. Así es. Pasitocito. Y Seba, Seba. Con las palmas arriba, palmas arriba. Esto que empieza. Así lo vas, dice. ¿Cómo? Tengo un corazón que está cansado de llorar. Eso. Tengo un corazón que ya no quiere sufrir más. No puede más. Mi corazón no puede más sufrir de amor. Toda mi vida no la llené de dormir. Otra vez el fin se fue. Me dice que me amas solamente cuando estamos en la cama. No puede más. Mi corazón no puede más sufrir de amor. Aplausos bien fuerte, fuerte. Muchas son gracias para todos ustedes. Muchísimas gracias.